salsita para ti. De los negros de La Habana yo soy el negro más guapetón. Yo soy el más cumbachengro que se pasea por el malecón. Las nenas se vuelven locas con este ritmo para gozar, porque dicen que yo tengo para pam pam pam pam pam pam. Sigue. Negra, mueve la cintura. Negra, salta para atrás. Déjame sentir mi negrita santa, esta sabrosura. Mira que no puedo más. Solo dice que sí, señores, dicen que soy manchero. Dicen que soy un negro chévere. Yo soy un negro guarachero, guarachero. Sí, señores, dicen que soy manchero. Como un sencillo homenaje para toda mi gente linda, recordando a los soneros. Sí, señores, dicen que soy manchero. Como dijo Carlos de León, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Oiga, si usted no me quiere, me quiere la otra. Llorará, sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más, tú ves. Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Así lo tendrás en cuenta que si te engañan duele. Después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Tú ves. Llegó el negro más chévere de La Habana. Juancito Trucupé y me dijo que estaba la fiesta forma. La boca con su tambora allá por la madura. Que Juancito Trucupé, muchacho, es su nombre popular. Cuando siento tu cariño. Yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para ti todo mi corazón, y será para ti todo mi corazón. ¡Vaya! Monta mi caballo que está en la puerta, que da el camino. ¡Caballo! Monta mi caballo que está en la puerta, que da el camino. Quisiera, linda paloma, subirme a tu palomar, junto contigo volar, aunque a mí me parta un rayo, y montarme en el caballo que está en la puerta, que da el camino real. Monta mi caballo que está en la puerta, que da el camino real. Caballo. Monta mi caballo que está en la puerta, que da el camino real. Móntate, móntate, camina, camina, camina. Mi caballo. Móntate, móntate, móntate en mi caballo. Mi ay, mira, caballo. Vengo guarachando cosita rica. Yo vengo, mira, como un rayo. Mi caballo, caballo, caballo, caballo, caballo, caballo, caballo, caballo. No te mi vayas caballo. A perder la rumba buena que te traigo pa' gozarlo a caballo. Mi caballo. Con sentido.